sonido. 1, 2, 3, probando. Oh, oh, oh. Oh, sí, sí. Ay, churro, bonita, ay, churro. Yeah, yeah. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es César Dina. Estamos aquí en una radio con un operador que parece Caparrós. Y estamos aquí directamente para informarlos, para un tributo a Caparrós. Desde el emisor al receptor es lo que estamos buscando. Y los recibimos en una nueva emisión de No Te Escucho. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Porque las 6 preguntas básicas del periodismo. Y estas son las noticias del día. Bolsita de supermercado viajó 400 kilómetros hasta la costa. Fue devorada ferozmente por una tortuga salvaje. No, en realidad la noticia es que una pobre tortuga marina se comió por accidente una bolsa de nylon pensando que era una medusa. Claro, tiene razón. Bueno, sí. Bueno, está en debate todavía. Aparentemente fue con toda la intención de destruir a una bolsita inocente, una bolsita blanca, una bolsita de bien. No, como una bolsita de bien, compañero, no. La noticia es que hay demasiadas bolsas en las aguas de nuestros mares y las tortugas marinas las confunden con su alimento. Claro. Pobre bolsita. A ver, ¿qué dicen los oyentes? Bueno, Sara de Tortuguitas dice, pobre tortuga. En cambio, el hombre de la bolsa dice, pobre bolsita. Vamos. Y Ximena de Peguajó dice, pobre tortuga. Ganó entonces el pobre tortuga por 2-1. Vamos. Por lo tanto, los médicos continuarán haciendo respiración boca a boca a la pobre tortuga. Otro tema. El calendario de la empresa Google se trabó el día 1 de enero de 2013, por lo tanto todos los días son 1 de enero. No. Mi primo que cumple años el 1 de enero está muy contento, pero muy viejo. Nueva carrera. La Universidad de Palermo inaugura su carrera de graforología. Ajá. Se trata de especialistas que podrán prejuzgar a la persona a partir de su firma o su letra. Qué interesante. Qué conveniente. Está con nosotros la doctora Edith Klarinovich, ¿es así? Sí, exactamente, ese es mi nombre. Docente en graforología. Sí, bueno, podemos analizar, por ejemplo, esta firma que veo por acá. Sí, es la mía. Bueno, mira que es justo, ¿no? Haces corazoncitos en la I, mi amor. Sí, sí, te gusta. Eso es muy de gay, ¿sabías? Ah. Bueno, esta, por ejemplo, no se entiende de nada, ni una goma se entiende, ¿no? Es lo que dice acá, no se entiende, es un cabeza, no lo tomo mi empresa ni en joda, mi amor. Esa es mi letra, doctora. Bueno, sí, pero tengo que decir lo que uno estudió para esto, ¿sabes qué, zorro? Un cabeza. No, no le paguemos al remis, ¿eh? Chicos, yo vivo en Lanús. Muchas gracias, doctora. Bueno. La reconocida empresa de jugos Tang lanza su nueva línea de sabores. Además del naranja tentación, ahora podremos elegir también entre naranja resignación y naranja culposo. Salud, chicos. Salud. Ay, no sé si debía haberlo tomado. Ay, sí, no. No vale la pena. Hice mal, me parece. No vale la pena seguir, ¿eh? No. Oh, no. Dos delincuentes robaron hoy en todos los supermercados Coto. Se trataría de los dueños que se quedaron con miles de dólares en concepto de plusvalía. Tenemos mensaje de los oyentes. Patricio, de Parque Patricios, dice... ¿Saben dónde está el monumento a Bonavena? Sí, en el barrio de La Quema. Ah. Sarmiento nos dice, el programa está bárbaro. Un gran abrazo a todos los próceres que nos siguen. Muchas gracias. Hay que civilizarlo un toque, dice Sarmiento, porque está demasiado bárbaro. Y nos manda un mensajito que dice, con la espada, con la pluma y con el Word. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Había internet antes? ¿Qué onda? Había internet a garrafa en la época de Sarmiento, llegaba en garrafa, no como ahora. ¿Y él hizo la primera netbook? La primera netbook, claro, sí, Sarmiento tenía la primera netbook con tecnología alemana de esa época. Bueno, llegó el día del padre. Ya llegó, ya pasó. Claro, que ¿no le regalaste nada a tu papi? No le regalé nada, mi viejo. No, yo tampoco. ¿Por qué no le regalás los 18 tomos del Capital? Ay, qué interesante. Ahora vienen también en CD, DVD, hippie, Hic y Dish. ¡Ay, qué linda! ¿Esta es la edición, la que tenemos acá? Sí, viene ilustrado por el famoso historietista de la nación, Nick. ¡Oh, interesante! Bueno. Papá Chocho. Bueno, muy bien, nos estamos yendo a un corte, ¿puede ser? Vamos al corte y no te pierdas porque se viene el Mundial de Fútbol. Las dos pasiones. Con lo mejor de ambos deportes. Las barrabravas del fútbol. Y la guita del golf. Ahora sí, vamos a un corte. Bueno, bien, salió bien, ¿no? Salió, ¿no? El tema de la plusvalía no me gustó. ¿Por qué no? Yo no escuché nada de eso, lo que estás diciendo igual. La gente Además, vos tenés un auricular con una oreja sola, me parece como si me estuvieras cargando. No, pero es que se rompió. No, discúlpeme, señor, ¿no? Pero estamos tratando de trabajar en un clima amable, ¿no? Sí, un clima amable, pero yo soy un profesional, ¿no? Ustedes me conocen. Eso es verdad, chicos. Sí, eso es verdad. Yo soy Cesardina. Cesardina. Sí. Yo tengo 25 años de experiencia en los medios, sí, de señor. Todo tipo de medios. Sí, señor. Sí, señor. Yo soy corbata negra de periodismo. Sí, señor. Por favor. Me gustan las cosas serias y objetivas. A sus órdenes. Señor. Me están gastando, sigue la gastada. No, para nada. Yo me retiro de este lugar. No se vaya. Se fue. Chao. ¿Te ves lo que pasa? Nos tomaron el estudio. ¿Qué es esto? Cualquier cosa, gente que habla de periodismo objetivo acá. Estoy indignada. Encima te están gastando porque tenés bigote de caparrosa, ¿entendés? ¿Se escuchó? ¿Salió? ¿Se vio? Bueno, parece que estamos acompañados hoy. Silvio, Vanessa, Esteban, Braulio. Esta gente que dice ser No Te Escucho. ¿Qué es esto de No Te Escucho? ¿Me cuentan? Bueno, No Te Escucho, la idea es que es una obra donde todos hablamos, contamos de qué se tratan las noticias, ¿verdad? Es una propuesta que llevamos a las escuelas. La población a la que está dirigida es a chicos de quinto, sexto y séptimo grado. ¿Por qué esta denuncia en las escuelas? Digo, ustedes denuncian un montón de temas que son bastante serios. Sí, nos parece, fundamentalmente denunciamos el tema ambiental, algo que no mencionamos en el sketch que hicimos recién. En la parte de la tortuga. La proliferación de bolsitas de polietileno con la que convivimos cotidianamente y que ya forman parte de nuestro paisaje, ya naturalizamos ese hecho. El tema ambiental, pero no solamente el tema ambiental, o por lo menos no el tema ambiental en la superficie como suele verse, porque digo, hay algunos temitas que fui escuchando por ahí que tienen que ver con, que dan cuenta de dónde viene lo ambiental, ¿no? De dónde viene el quilombo ambiental, ¿no? Escuchaba a la grafóloga que no va a tomar al tipo porque no sé. Sí, querida, a ver, firmame. A ver cómo por era, favor, ¿cómo lo caracterizaste al sujeto que escribía? Como gay, pero bueno, esa es una chanza que se hace, ¿no? O que esto de no tomarlo por cómo escribe. No tomarlo es por esto, eso, por aquello. Es... Digo, me parece que también. Claro, ¿quién sabe qué? Por lo menos en chiste del capitalismo hablaban. Claro. Sí. Sí. Las relaciones jerárquicas dentro de la empresa periodística son a menudo observadas por los chicos y en la devolución nos lo dicen, ¿no? Porque el jefe maltrata a los empleados. Sí, esto que recién aparecía del gerente que se enoja y se pone la gorra también aparece en la obra. Y están en eso de ¿por qué no los tratás mejor? ¿Entendés? Los pibes reclaman, ¿por qué no los tratás mejor? Sí, porque al final de la obra hacemos una conferencia de prensa, lo que vamos a llamar, donde hay un micrófono abierto donde pueden ellos pasarnos sus dudas, sus inquietudes, y a ver qué les quedó, y sí, pasa esto, ¿viste? De que se dan cuenta en los niveles y... Y reclaman. Preguntan también mucho de qué equipo de fútbol somos los chicos. Bueno, yo no quiero hablar de eso. Ah, ¿eso no teníamos que decirlo? No. Ah, no, preguntan mucho del medio ambiente los chicos entonces. Pero también de qué equipo de fútbol sos, sí. ¿Por qué él es tan narigón? Porque yo soy gordo de anteojo y pelado. Porque yo soy tan linda, porque también. Aprovecho que tiene la radio. Hay cámara. Bueno, no importa. ¿Qué dicen los chicos además de reclamar porque el jefe los trata mal? Y el tema ambiental... ¿Engancha, digo, se enganchan? Sí, se enganchan. Hay veces que no, hay veces que se genera indiferencia, o bueno, también tiene que ver con las edades, con lo que lo hagamos. A veces lo hacemos para primer ciclo y en la adaptación hay cosas que pasan por encima, porque es una obra que hace hincapié en lo verbal, más que en el gag visual. Tenemos algunos gags visuales, pero la mayoría son gags verbales. ¿Cómo hacen las maestras, por ejemplo, que quieren que ustedes vayan a la escuela, las directoras? No, es venta. Esto es venta puerta por puerta. Yo ponele venta. Que soy maestra y quiero... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Directa, la venta directa acá mismo, en el estudio. Silvio. Silvio es el encargado, por lo que veo. Qué casualidad, yo también me llamo Silvio. Y bueno, vengo a ofrecerle una obra que trata sobre los ejes de biología y prácticas de lenguaje. En prácticas de lenguaje vemos punto de vista, argumentación y construcción de la noticia. En biología vemos desequilibrio ambiental. Es una obra sencilla, una puesta en escena, en donde cuatro periodistas tienen cuatro puntos de vista diferentes sobre un mismo hecho. Bien, interesante suena. Ajá. Eso, 8 pesos por para tiempo. Pibes de qué edad, discúlpame. Para pibes de qué edad, por ejemplo. Quinto, sexto y séptimo. Quinto, sexto y séptimo. Silvio. Sí. Bien. Quinto, sexto y séptimo. ¿Cómo hacemos para llamar a No Te Escucho? Digo, ya yo te tengo acá. Pero si no te tengo acá, ¿qué hago? Te dejo una gacetilla con nuestros contactos. Buenísimo. Dale, a ver cómo es. ¿Cuál era el nombre? Creo que está pidiendo que le digas el teléfono, el mail, algo así. Nuestro Facebook es No Te Escucho. Y nuestro mail es No Te Escucho @ gmail.com. Repetimos, No Te Escucho @ gmail.com.